Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, acá estamos otra vez en el refugio de Ariel, de Ayla, de Agüita, de Lucas. Ayla es hija de Ariel y Frida. Agüita es la nieta de Ariel, hija de Ayla, y Lucas el compañero de Ayla. Y yo quería contar un poquito antes que hace ya casi 20 años, porque nos preguntan quién es Ariel. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Dónde vive? Bueno, ahora vamos a contar un montón de cosas. Hace casi 20 años que Ariel tuvo un accidente bajando una torre de FM Alas, una torre de antena. Tenía unos 30 y algo de metros, 40 casi. Y se vino abajo la torre y él y el compañero, que también es refugiero, Julito Mancilla, se vinieron abajo. Y desde esa época hasta ahora, después de pasar por un montón de cuestiones, hospitales y operaciones y toda la movida, Ariel está en cama, pero con la imagen perfecta y el corazón y la cabeza. Está en cama porque, bueno, no puede caminar, no puede mover más sus piernas y otras partes también del cuerpo, pero de cualquier manera, de la panza para arriba anda todo bien. Y su cabeza y su corazón siempre pensando en la montaña, en el bosque, en cuidarlo, en quererlo, en que nosotros y nosotras lo cuidemos y andemos por ahí cuando se nos ocurra, porque en realidad para él es lo mejor que puede pasar. Así que de aquí en más, ahora en este programa, vamos a hacer una ida para atrás, o sea, antes del accidente. ¿Dónde naciste, Ariel? A ver, para la gente que pregunta, ¿dónde te criaste? Lo podemos hacer de cuento. Bueno, hola y buenas tardes a, por ahí quieras, a todos, sí. Todos los que escuchan, digamos, ¿no? La gente que escucha La Continua, la gente que escucha Alas, la gente que escucha Fogón. Y nos están pidiendo de algunos lugares de Tras la Sierra, en Córdoba, también que mandemos el programa. Así que... Bueno, se ve que no se aburren tantos, digamos, ¿no? Para por ahí, para la gente que por ahí, porque está viniendo, sí, es cierto que ha venido mucha, y está viniendo mucha gente. Sí, sí. Es poca la gente que por ahí uno que recuerda en sus momentos de andar, digamos, ¿no? Que todavía andan en el ruedo, pero mucha gente nueva. Y es cierto que muchos por ahí no saben, y es como una cosa más, digamos, ¿no? Es cierto, es una cosa más, pero bueno, con un agravante, con algo puntual que pasó en el medio, digamos, ¿no? Yo nací acá, bueno, en Bolsón. Tuve el privilegio, digamos, ¿no?, de haber nacido acá. La mamá Mercedes. Ya hace un montón de años, digamos, ¿no? El viejo se llamaba Julio. Julio, algunos le decían Julio. Pedro, tenía dos nombres, pero por ahí algunos lo conocían por Julio, otros por Pedro. Ajá. O por el seudónimo, que el apodo que tenía él, que a veces algún miembro de la familia lo hereda, digamos, ¿no? Ajá. ¿Cuál sería? Claro, a él le decían el piche. Entonces, el piche, claro. Claro, entonces yo quedé con el... Como no soy muy grande, para el que no conoce, quedó en el diminutivo, El pichecito. ¿Vos sos el pichecito? Claro, ah, claro, el pichón del piche, digamos, claro. ¿No? Sí. Así que bueno, ese es lo que heredé ahí de los compañeros de laburo, digamos, ¿no? Porque teníamos esa maña o esa costumbre aparte de nombrarnos por el nombre, por ahí cuando había ganas de molestar, salía el sobrenombre, digamos, ¿no? Y bueno, me tocó, sí, nacer en Bolsón. Nací en un lugar, sí, que en esa época era un poquito apartado del pueblo, pero que hoy ya es parte, digamos, ¿no? Que es ahí las laderas del Piltre, digamos, ¿no? Claro. Cuando, lo bueno, que hoy se conoce como Villa Turismo. Como lo que hoy se conoce, claro, como Villa Turismo, cuando éramos un par de gatos locos nomás, claro, ahí arriba, ¿viste? Claro. Era muy poca la gente. ¿Y vos sos el menor, no? Yo soy el menor, claro, de cuatro hermanos. De cuatro hermanos. Bueno, nos llevamos más o menos 4 años por ahí entre hermano y hermano, y bueno, a mí me tocó ser el último. Después de una ardua búsqueda de los viejos, el cuarto huevón, no aparecía ninguna chancleta, entonces yo a veces la gastaba a mi vieja, la última decepción, le decía yo. Era cruel con mi vieja, sí. Porque dice, mira la huevada, le digo, bueno, ¿qué culpa tengo yo no haber nacido una niña? Le digo que... bueno, un poco de humor a todo esto, sí, digamos, ¿no? Sí, que sí. Eso nunca, nunca uno lo pierde, nunca lo... Y a la mamá y al papá aparte no de le la faltaba situación. El humor tampoco. Y a ellos nunca les faltaba, a pesar de que problemas existen en todas las casas, en todos los tiempos, siempre en la lucha, pero siempre había un tiempo para salir de todo eso, digamos, claro, ¿no? El hablar, hablar macanas o agarrar las cosas para la joda, pero siempre sabiendo que son cosas que están presentes. Claro. Pero bueno, eso le queda a uno, digamos, sí, ¿no? Sí. Eso de que, a veces dice que humor negro, me dicen los médicos, porque yo a veces también jodo, juego, ¿viste? Sí, pero sí. Bueno, gracias a eso también uno por ahí sigue andando y bueno, y logra tener una comprensión, un entendimiento con los médicos que ellos también van descubriendo cosas, porque como vos por ahí siempre lo decís, con unas enormes ganas de seguir viviendo. Sí, uno vive porque a uno le conceden la vida, digamos, ¿no? Y lo que siempre repito, mientras te conceden la posibilidad de vivir, hay que encararla de la mejor manera. Aún así, en los momentos difíciles, digamos, ¿no? Complicado. Nosotros, ayer o antes de ayer nomás, nos andábamos mandando unos mensajes para ver a qué hora andábamos por acá, y vos reconocías en el Pepe Mujica, por ejemplo, esta posibilidad. El Pepe siempre decía lo mismo: a mí no me importa tener un montón de cosas, yo no necesito tener tantas cosas, yo necesito tener vida y alegría. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Si la vida tiene un sentido y una promesa, es la preocupación de que el mundo que venga sea más libre que el mundo en el cual hemos nacido. Soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son lo que dejan una barda que lo supera con ventaja. Claro. Y así llegó hasta los... Claro, algo que me impactó mucho que fue escucharlo en un reportaje, dice, ¿para qué voy a tener tantas cosas? Claro. Para ser esclavo de las cosas que poseo, que para estar pendiente de cuidarlas, de que no me esto, que no el otro. Sí. Prefiero tener poco y dedicar el tiempo a lo que realmente tiene, claro. Sí, con amor. Es un maestro, la verdad que realmente. Escucharlo a él, son esas personas que pensaba, digamos, que estuvo bueno sacarlos, digamos, ¿no? Sí, y poder hacer un comentario de su persona y la visión de uno, digamos, ¿no? Sí, de él. Sí. Bueno, a mí me tocó. Bueno, uno venía leyendo por ahí de Sí, antes, digamos, ¿no? sí, sí. Él se comió mucho tiempo, Sí, estaba. la pasó en las sombras mucho tiempo Sí, y casi 12 años. una banda, sí, gran parte de su vida. En Claro. un momento, claro, en un reportaje fue que lo. Y esa Sí, simpleza, a tal pesar cual. de que él fue lo que fue, vivir en la simpleza que vive, Bueno, un maestro. un maestro. En parte son hijos de mi tiempo, obviamente los asumo, pero hay veces que me grito con nostalgia, ¿quién tuviera la fuerza? Es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Seguimos Sí, hablando de sí. Gallardo, del pinchecito. Che, Ari, bueno, naciste por ahí, en la zona de Villa Turismo, cuatro hermanos en total, vos sos el menor, la mamá laburante eternamente siempre, el papá también, andaba para todos lados, lo veíamos siempre, laburaba como guardabosque. ¿Qué hacía el viejo? El viejo, bueno, el oficio de él era construcción, digamos, ¿no? La construcción. La construcción, laburó, o sea, hasta bastante edad en construcción. Y en un momento entró así a través de un amigo al vivero, o sea, al vivero forestal. Al vivero forestal. No, no era guardabosque, digamos, Claro, ¿no? Pero sí. él laburaba, Sabía un montón, además. eran una Claro. banda en el vivero, digamos, ¿no? Sí, un momento que el vivero, bueno, les tocó a ellos hacer toda la. Ejecutar los planes de Claro. de todo esta De los la pinar. siembra eco De los de los pinos, pinares. claro. Después, al último tiempo, que hubo un cambio así radical en el vivero, ¿Sí? y entró una persona nueva que también es muy conocida, que todavía vive acá en la zona, Ajá. que no sé si no está a cargo todavía, que es Oscar Lebed, Sí, claro. que le impulsó mucho el tema de las especies De las nativas, digamos, nativas. ¿no? Claro, empezar a dejarse de joder con el tema Claro, el pino. tema pino, y empezó a enfocar con todo lo nativo. Ajá. A mí me tocó ver, cuando mi viejo se quedaba de sereno, a veces le llevaba A comer. algo, comía, a veces Claro. que él no alcanzaba a comprar, se lo alcanzábamos, digamos, ¿no? Y nos llevaba, me acuerdo, un par de veces fui a ver el vivero, a ver los almácigos, y era impresionante verlos de caña coligüe, de ciprés, de coigüe, de lenga, Notro, pan, Mucho. todas las especies, ¿viste? Y bueno, él los últimos tiempos lo pasó laburando en el vivero hasta su jubilación, digamos, Claro, ¿no? claro. En mi sueño, mi padre, nunca violentaste con soberbia a los inocentes y desamparados, las más pobrísimas viejecillas, gauchi, afro, guaraníes, fueron tus amigas más amadas. En el paraje de trabajos brutales, de rodeos, aparecen junto a ti Lau Cardoso, Jan Mario Valenzuela, Francisco Sosa, Teodoro Frutos, y al fin de todo el cuadro tú, el errante doctor Gaucho, el emponchado sobre el antiguo bayo ruano, el caballero de los trinos, mi padre, me traes ahora un trino blanco para desterrar de mi corazón el trino negro. Pasa cantando el caballero de los trinos, pasa cantando, pero aún no se ha bajado del caballo. pasa cantando el caballero que los grandes corrales dirigía, la introducción y el despegue de las tropas. Pasa cantando, oh viejo ropero azul, su compañero dibujado en el incendio de los rastrojos flotantes del esfero, el errante doctor Gaucho montado sobre el antiguo macho suano, el emponchado para la restitución de Y bueno, y la vieja era de la casa. Ella en los últimos tiempos era más de la casa, pero si no, ella también de joven laburaban los dos, ¿viste? Claro, te imaginás, claro. Cuatro críos, no, había que moverse, claro, digamos. Claro. Más cuando estás en edad de crecimiento, que sos como Lima Nueva, digamos, ¿no? Vos contabas el otro día que la vieja les hacía dulce. Eso es algo que siempre se hacía en las casas cuando... Claro. En la época de estación, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, ella se almacenaba los dulces. No era muy de comer dulce mi vieja, sí, pero sí. Lo hacía para convidar, para el intercambio, ¿y para esas cosas? ¿Ustedes juntaban las frutas? Y a veces juntábamos, a veces le traían fruta, claro, claro. Gente de que venía del campo, claro. Porque por ahí ahora está todo más aceitado, digamos. Ajá. Como que vos venís de Foyel, capaz sí, sí. Que bajás en colectivo y a la hora te podés volver en colectivo. Claro, claro. Antes tenías un colectivo a la mañana y uno a la tarde, sí, y no tenías. Entonces la gente venía en la mañana a hacer un trámite, pero se tenía que quedar todo el día en el pueblo. Claro. Entonces buscaban la casa de algún amigo, entonces se iban a pasar, almorzábamos por claro, ahí con los claro. amigos del campo. Y siempre la gente del campo que te traía, siempre sí. viene con cosas. O viene con carne, o viene con un pedazo de queso, claro. un pollo, un pavo que carneó. Claro, y fruta para hacer dulce. Ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Y vos en esa época ya creciendo un poquito más. ¿Y con ganas de andar por ahí, no? El viejo siempre fue de andar, sí. de salir a caminar. A él le gustaba mucho la pesca. Si no pescábamos en el río, nos íbamos a algún lado. Claro. Cuando era, o sea, no estaba así tan vedado lo que es el Foyel, y digamos, claro. o sea, ahora vedado en el sentido de la propiedad privada y todo sí, eso, sí, digamos, ¿no? Sí, los carteles, claro, el Foyel, que era un buen lugar, digamos, ¿no? Para pescar y era lejos, digamos, ¿no? Sí, porque claro. no había camino de tierra. Claro. Vamos a traer a la memoria a don González, que me acuerdo. Claro, don Diego González. Don Diego González, que es un. Que muchos no saben quién es. Fue el primer transportista. Don Diego González. De eso, con camioneta. Con camioneta, su Ford V8 doble cabina. Sí. Que no me olvido más, me acuerdo una vez, nevaba, nos tocó ir en invierno a Bariloche y nevaba, los colectivos parados a la orilla de la ruta por la nieve. Sí. Y él con su camioneta sí. avanzaba. Y por momento no se veía nada en el parabrisas. Y él, yo no sé cómo hacía para ver. Y en un momento abrió el ventiluz y empezó. Agarró una goma que tenía sí. y tiraba de la goma. Ah, tenía todo el limpio parabrisas, lo tenía todo con goma. ¿Qué? Lo tiraba, volvía para allá el limpio parabrisas. Y allá otro tirón y volvía. Y así. Sí, bueno, cuatro o cinco tirones quedaba el parabrisas limpito y ahí. Pero así llegaba rato, donde así, iba siempre de ir y siempre vuelta. Iba y volvía, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a la gente que por ahí esperaba mucho el diario, él claro. era el encargado de traer los diarios, el diario, que llegaban a las 4, a las 5 de la tarde sí, llegaba sí, el sí. diario. Ajá. Hoy por hoy te enterás en el momento Sí, las al cosas, toque, viste sí, cómo ha ni cambiado hablar. todo, pero en ese momento era Sí, esperar a las tenías 5, a las 6, que llegara. y bueno, y ahí salían los Ajá, canillas también, viste, porque claro. siempre había un amigo. Yo con el tiempo también Ah, fuiste canillita. también me enganché, porque claro, vos ves que andan los Claro. otros grandes con plata y vos decís, ¿dónde sacan plata esto? Ajá. Entonces, bueno, Repartía. claro, ¿de dónde sacás? Bueno, medio. Y después lograr que haya confianza entre el kiosquero y Claro. el que va a pedir el. Claro, porque a veces para leer nomás, ¿viste? Claro. Está bien, uno lee mucho. Yo en ese Sí, interín sí. leía mucho también, Ah, ¿viste? mira, ¿y qué leías? De todo De leía. todo. Con tal de leer, leía de todo. Ah, mira. Del diario, Sí, sí, sí. lo que no era insoportable, esas revistas de chisme que venían, ¿te acordás? Ah, sí, horrible. Esa Flash, Tal Cual, el Sí. Semanario que venían. Che, Ari, ¿y la escuela? Y la escuela era, me costaba ir a la escuela, loco. ¿Por qué? No sé, viste, No te porque gustaba el sí, miedo. no, era como que desde el primer momento como que sentí que te quieren encasillar, Ajá. encajar en algo Ajá, y y no. no, no. Y yo escuchaba de los grandes hablar algunas cosas y en la escuela te decían otra. Entonces empiezan esas contradicciones. Claro. Porque en la escuela, bueno, algunas cosas no te las dicen, Sí, digamos, no sí, en la sí, primaria, sí, sí, pero la sí. escuchabas en la conversa de los En grandes, la digamos, casa, ¿no? Porque claro, por ahí. se habla, en casa siempre iba gente grande y siempre hablaban de. ¿Pero terminaste la escuela o no? Sí, la primaria la terminé. Ajá. Lo que sí que la secundaria no quise saber nada con Ah, la no fuiste a secundaria. No. ninguna. No fui un tiempo a una mono. Digo, no, quiero ir a una escuela técnica, porque acá no habían escuelas técnicas. Claro. Yo lo que quería era aprender a hacer algo, Algún digamos, oficio, ¿no? claro. Fui un momento a a una monotécnica y después, bueno, no. No, me dijeron, no, ese fulanito que está, ese no sabe nada, era un viejito que había, digamos, ¿no? Entonces dejé de ir a la monotécnica. ¿Y qué Y querías hacer en esa época? Además de aprender algo. aprender algo. Aprender algo. Mecánica o carpintería. Algún oficio quería Algún aprender. oficio. Ajá. Después ya cuando vino la aerotécnica, que o sea, Sí. todavía, pero ya era grande, Sí, ya sí. no fui aceptado, digamos, Claro, porque claro. por la edad, digamos, ¿no? Claro. Pero era lo que realmente me interesaba. Eso te gustaba. Pero a ellos ya andaban metiendo las manos en la tierra, digamos, Ya ¿no? Con los andabas viejos. por las montañas Y arriba. yo también andaba, le había encontrado el gustito a la montaña. Claro. ¿Y cuál fue la Y primera vez que dijiste, puta, me voy para arriba, no sé a dónde voy a llegar, pero voy a ir? ¿Te acordás de eso o no? O porque vos andabas con el viejo yo andaba con por el el cerro viejo siempre, para todos y a lados. veces, porque eso cuando uno, viste, te alejas de la camada Sí. o del rebaño, por Sí, ejemplo, sí. quedás un poco aislado, que Ajá. es lo que pasa en las escuelas, por ejemplo, Bolsón era chiquito en ese tiempo. Sí. Entonces, como que yo al no participar ya en el secundario, como que Claro. quedás medio ahí ¿Qué hago ahora? y te empezás, claro, a juntar con los más grandes, a hacer. Ya congeniar con lo más grande y a laburar. Claro. De ahí empecé, no estudiar, bueno, los hijos, algo tenés que hacer. Claro. Bueno, estudiar y digo, no, quiero laburar. Sí. Encima en la escuela te mandaban, eran las épocas que te obligaban a ir con. ¿Guardapolvo? No, el guardapolvo era la primaria, eso estaba todo bien con el guardapolvo, eso me la banqué, pero después la corbata, Ah, la camisa ¿dónde? con la planchadita, la corbata y. No, claro. No, no, No, sí. Cada nunca. uno es de remerita y buzo, ¿viste? Y pullover de lana. ¿Qué camisa, chaleco, blazer, viste? Le dice zapato lustrado. ¿Cuándo el zapato lustrado? No, no, entonces digo, no, pero si yo voy a aprender a la escuela. Yo quiero ir a aprender, no quiero ir Hacer a pinta, modelar, a que digamos, me ¿no? saquen foto. Ah, claro. Entonces, no, no, no podés ir si no es Está si es bien. así, no. Y cuando decidiste laburar, va, decidiste. Tuve. Si no va a la Mira, escuela, tenés que hice de trabajar. todo, Claro. de joven. Ajá. Estuve de cadete con Fabricio, En la Farmacia farmacia. El Cóndor. Estuve un Ajá. tiempo de cadete ahí. Ajá. Y después empecé a. No sé cómo fue, empecé a enganchar con los. Eso no recuerdo muy bien, Con los con montañistas. los vendedores, los que andan en vehículo vendiendo, los vendedores, que Sí. hacen así, visitan Reparto, sí. reparto. Bolsón, Pueblo, eso Ajá. estaba buenísimo porque Y ahí iba. andaba bocha, me Claro. gustaba andar, me gustaba siempre estar en el mismo lugar. Ajá. Entonces salía con ese laburo. Claro. En esos momentos era, bueno, iba mucho a la escuela todos los días, a la escuela de fútbol. Ajá, al fútbol. Al fútbol hasta los 17, creo que fui. Ajá, ajá. Y ahí ya empecé a ligar y no quise jugar más. Claro. Claro, viste, cuando te empiezan a cascar, nada, sí. Yo quiero jugar, no quiero que me peguen, no digamos, que me ¿no? Peguen, claro. Y era bueno jugando. Y entonces elegí y sacudían, digamos, sí, ¿no? Sí. Más allá de que yo era una laucha, era chiquitito, sí. Pero cuando sos chico, sí, sí, sos hábil para dar la vuelta, claro, para la gambeta, y una vez que no te enganchan, no te agarran, sí, en la segunda te voltean. Claro. O sea, si te no, viste, el defensor dice, no, este no se me escapa, si no lo agarro, lo bajo. Claro. Y a veces las bajadas eran bruscas, ¿viste? Claro, claro, nada que ver. Y después cuando empecé, digo, no, entonces fútbol no, empezó a tentar la montaña. Ajá. De verlo al Piltri en invierno, así, bueno, viste, porque también accesible el Piltri. Sí, sabés, sí, que sí, sí, es todo camino de 4x4 hasta, sí, arriba, sí, y sí, tenés, sí, un tiempito y llegás al refugio. Llegás al refugio. No es como los otros que... Sí, son más complicados. Y en invierno peor aún, digamos, claro, ¿no? Es, hay que tenerla clara para andar en invierno, digamos, ¿no? Está tan bonito de todo paso ahora para con que este escuche. Otoño. ¿Viste? Está bonito, está hermoso, los colores que los han colores que, hay, que han aparecido, sí, impresionantes, o que aparecen todos los años, digamos, ¿no? Sí. Y ahí empezó. Empezaste a andar. Empezó el Piltri, empezó a gustar, y ya me empecé a tener apertura, digamos, ¿no? Y viste, uno tiene prejuicios a veces con esos lugares, con los emprendimientos, más cuando a veces los inflan mucho. Sí. Entonces dice, no, entonces uno piensa que es para, sí, para una clase selecta, digamos, sí, ¿no? Sí. Después te das cuenta que, bueno, que hay personas como uno laburando en el lugar. Claro. Terminás congeniando, buena onda, y bueno, eso fue muy importante también, porque eso hace que uno le siga, claro, tomando el gustito a querer seguir saliendo. Claro. Y así empecé después un poco para el otro lado, ya para la cordillera, que era más desafío para aquel lado, porque claro, es más lejos. Y bueno, sí, siempre, bueno, al principio cometiendo muchos errores, porque uno comete, claro, muchos errores por desconocer, desgarrarle por ahí en un vado, animarse, ajá, a cruzar un río cuando, ajá, por ahí no da para cruzarlo, o ir en una determinada época sin el abrigo suficiente, claro, y pasarla mal, te caga de frío, y una vez que estás ahí arriba y de noche, claro, no te queda otra que aguantar, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, a raíz de eso uno también, viste, va aprendiendo, todo el tiempo va aprendiendo, claro, digamos, ¿no? Claro. Uno y tiene, la naturaleza te enseña. Y si no, y si no, golpe, si no es por las buenas, es por las malas que te enseña, digamos, claro, ¿no? Claro. Porque a veces te hace ver que uno es porfiado y le insiste, digamos, ¿no? Claro. Eso también me tocó vivirlo en la montaña, ¿viste? Que cuando vos insistís por algo, a veces, sí, siempre, sí, hay alguna cosa. Cuando se te empieza a complicar, sabés que algo, por alguna razón, sí, no tiene que haber avances en esas cosas, digamos, ajá, ¿no? Ajá. Y eso por ahí me pasó mucho en el último lugar donde estuve, digamos, ¿no? Que en el motoc. Ese lugar regula mucho ese tipo de intenciones y emociones, digamos. Ajá. Ajá. Y ahí fue aprender, digamos, ¿no? Sí. Desde la red de acompañamiento a Ariel Gallardo, les contamos que pueden encontrarse con el libro de Frida Motoko, Álbum de Fotos, álbum de o, fotos historia clínica. O Historia Clínica. En este libro, Frida relata todas las peripecias, operaciones, angustias y desafíos por lo que sus cuerpos y espíritus fueron puestos a prueba después del accidente de Ariel. Para mí fue un aprendizaje intenso, desde los 20 hasta los 27 que fue el accidente. Como que aprendí a bajonearme bastante en mis planificaciones, en mis intenciones, y tratar de escuchar un poco lo que el ambiente me decía que yo necesitaba también. Y bueno, de esa forma yo me armé como de herramientas que en ese momento me di cuenta que podía recibir la misma sabiduría. Y son contados a corazón abierto, pura franqueza y valentía, con la sabiduría que poseen quienes han atravesado encrucijadas tan fuertes como lo es la constante lucha entre la vida y la muerte. Es una memoria personal y colectiva, una lectura que conmueve, una lectura que invita a la reflexión e inunda de esa energía comunitaria, de esa gesta de amor, porque nadie se salva solo, nadie se salva sola. Este libro es parte de la red de acompañamiento a la vida de nuestro compa Ariel Gallardo. Si querés un libro, podés acercarte a FM Alas o también comunicarte al 2944 70 7806. Te das cuenta de que tiene un montón de amor y de todo lo milagro de vida que ahí sucede, de la cantidad de ayuda que hay, y esa presencia está ahí muy poderosamente, entonces también como que la reconoces. Che, Ari, el otro día me decías que escuchándolo a Lucas, que es el refugiero del hielo, ¿sí? te agarró como una nostalgia de ir a ese lugar o de tratar de recordarlo bien, que seguramente te lo acordás bien. Supongamos que nosotros salimos de acá, de Tierra Dignidad, donde estamos viviendo, en este refugio, y queremos ir para el hielo. ¿Cómo hacemos? Dame todos los detalles para llegar arriba. Bueno, yo por ahí me puedo remontar a la época que yo salía, digamos, ¿no? Yo en esos entonces me atacaba la loca y bueno, por ahí a veces era solo, a veces con el compañero que relatabas vos, que nos caímos juntos de la torre, con él nos llevábamos bastante bien en la montaña. Bien. Sabíamos que nos íbamos a acompañar, de que uno no lo iba a abandonar ninguno al otro, porque eso es muy importante en el momento de elegir a alguien para ir a la montaña, digamos, ¿no? Claro. Tanto uno estar pendiente del otro como que el otro esté pendiente de vos. Nadie se salva solo. Así es. Y en ese momento era bueno, siempre laburábamos y bueno, lo que te permitía el laburo, digamos. ¿Estaban, ¿no?, en la zapatería los dos en esa época? En esa época, sí, cuando ya estábamos ya muy de subir y bajar así todo el tiempo, ya era zapatería porque estábamos por ahí todo el tiempo laburando juntos y el fin de semana, ¿qué hacemos? No, nos vamos a quedar a laburar, no, laburamos firme de lunes a viernes, nos vamos el sábado, venimos domingo a la tarde. Eso también es un oficio súper interesante que aprendiste ahí en la zapatería. Estoy contento con eso, no rezongo. No. Más allá que uno, viste, que es medio insalubre eso, porque uno mete las manos en los quesos del resto. Pegamentos. Y eso a veces no es tanto, pero el tema de las bacterias, viste, que uno tiene champiñones siempre, digamos. Uno no quiere hablar mal de nadie, pero existe, o sea, la persona más sana tiene champiñones, digamos, sí, ¿no? Sí. Y uno, bueno, mete la mano, viste, ahí adentro. Que hay mucha gente que es rescatada en ese sentido, y hay otra gente que... Y bueno, ese laburo me permitía porque, o sea... ¿Los fines de semana o los días de semana, porque no era que era un lugar que había que cumplir horario, teníamos esa libertad, si no queríamos ir, no íbamos. Pero, o sea, después no... O sea, era un porcentaje. Sí, entiendo. Si laburabas, cobrabas, digamos, ¿no? Nos daban un porcentaje por lo que hacíamos. Cuando más laburábamos, más. Y si no íbamos, no laburábamos, digamos, claro, ¿no? Claro. Y en la zapatería el zapatero se llenaba de laburo, claro, porque nosotros éramos, no es para echarse tierra al lomo, pero éramos maquinitas, ¿sí? Claro, entramos temprano y nos metíamos a laburar y le sacábamos todo lo que, los compromisos que él se echaba por delante, se los sacábamos en la semana nosotros, claro, ¿viste? Claro. Por eso él no tenía problemas, nos decía, mirá, nos vamos, ¿cuándo vamos a volver? Bueno, van a volver, nos decía siempre, pero van a volver y sí, era el lugar, digamos, ¿no? Que nos permitían ese tipo de cosas. Y ahí salían con el culito. Y ahí salíamos para arriba. Bueno, cruzábamos la loma al medio, caminando. Subíamos ahí por el costado de la usina, que ahora hay una escalera de ladrillo, de cemento, no sé qué hicieron. Pero antes era un camino de tierra que subía. Claro. Ahí cortábamos camino. Pasábamos, cruzábamos la loma, llegábamos a la punta de la laguna de Junco. Sí. Cruzábamos la loma grande. Sí. Y de ahí el camino, porque había todo un camino que cruzaba, ese camino cruzaba el que va a Cabeza del Indio. Claro. Cruzaba y bajaba para el lado del Valle del Azul, sí, sí. Para el lado donde tenía la propiedad Falabella, ¿viste? Claro, que Falabella tenía. Sí, Alfredo. Por ahí algunos lo deben recordar porque era corresponsal del Río diario, Negro en un momento, claro, digamos, ¿no? El diario, era periodista también. Era periodista, claro. Alfredo. Y pasábamos por detrás de la casa de Luisito Ortega. Claro. Y de ahí cruzábamos el camino que va por la Costa del Azul, llegamos hasta la propiedad de la casa de Doña Rosa, que todavía, claro, Doña Rosa, el camping de Doña Rosa, que en esas épocas todavía estaba la abuela. Claro. Después orillamos el río hasta llegar a la pasarela, que está a la altura del camping, que no sé si ahora se quemó la pasarela esa. No, con el incendio que pasó. Ajá, creo que la pero bueno, tengo mis dudas en las condiciones, cómo está hoy por hoy esa pasarela. Pero cruzamos esa pasarela y ahí ya encarábamos la trepada para. ¿Y la abuela Rosa? ¿Paraban ahí cada tanto? Y en los primeros tiempos pasábamos a charlar y a pedirle permiso para pasar por. Pasar por el campo. Porque pasabas por el campo de ella, digamos, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo era Doña Rosa? Era un ser muy especial la abuela, ¿viste? Nunca la vi de mal humor yo a la abuela, ¿viste? Era callada, sí, pero como toda la gente de campo, sí. Que no es mala onda, pero si no es callada, por ahí la ves que rumea sus pensares y todo, pero ella estaba siempre con su cigarro en la boca. Ajá. Que le apagaba el cigarro en la boca, sí, ¿viste? Sí, sí, claro. Llegaba a tener teñido la piel, claro, ¿viste? Del lado donde tenía el cigarro siempre del mismo lado, ¿viste? Por ahí se le apagaba y le hablaba con el cigarro en la boca. Por ahí cabeceaba el cigarro cuando hablaba. Y bueno, a veces, depende de la época, ella la veías o laburando en la huerta. Tenía una huerta impresionante. Tomates, pepinos, morrones, ajíes. Vos pasabas por el caminito al lado de la huerta y veías todo para adentro, unos choclos, unos zapallos, todo exuberante, ¿viste? María solía venir silbando bajito al recibir a Niceto, la grande nietito. Recuerdo, solía venir silbando bajito. A ver si trajo el pedido que le he encargado, mijito. A ver si trajo el tabaco, amargo el vinito. A ver si trajo el tabaco, silbando bajito. A buscar leña de piedra, mijito, para el churrasquito. Antes que sea la noche temprano, montaba en su rano. Y bueno, después, como te decía, era orillar un poco el río, cruzar la pasarela y ya iniciar la trepada para, claro, para el hielo, ¿viste? Ahí se armaba lindo. Y ahí, claro, una vez que cruzás la pasarela tenés un repecho paradito. Ajá. Que ahí, si es todo así, digamos, va a estar peludo las primeras veces que vas, digamos. Claro. Pero es un repecho que es unos 40 minutos, media hora. Ajá. Que es muy parado. Después llegas como una planicie. Ajá. Y ahí orillabas mucho esa planicie y ahí es descansada la huella del hielo, sí, azul, digamos, sí, ¿no? Excepto el repecho. Ese excepto ese repecho que es parado, digamos, ¿no? Ajá. Comparado con lo que es el lindo, claro, es mucho más descansada, digamos. Claro. Son un poco más de kilómetros, ajá, al hielo azul, pero tiene menos pendiente, digamos, claro, ¿no? Claro. La altura de los refugios es la misma casi. Ajá. Pero la distancia es mayor, entonces se reparte por ahí, claro, la altura, con la distancia, con digamos. La distancia. El lindo es cortita, pero es como una escalera, digamos, ¿no? Che, Ari, estamos hablando. Loma al medio, Laguna Los Juncos, el Vallecito del Río Azul, después de pasar la otra loma. Y ahí te encontrás con diferentes vegetación. Empezás de abajo casi antes de pasar la loma al medio. Y ahí el de la loma, sí, hay una variedad. O sea, lo que recuerdo mucho, radal. Sí. Por ahí en algunos zanjones, algunos ñires, algunos coigües. Abajo. Y ciprés, que bueno, es... Ciprés por todos lados. Sí, claro. Muy bien. Mucho maqui. Maqui es la mayor... ¿Y mosqueta? Y mosqueta, en la parte de la loma no había mosqueta en ese momento. Había mosqueta cuando ya te tirabas para el lado del azul. Del azul. Porque eso se había quemado un tiempo antes. Sí, señor. Muchos años atrás se había quemado y lo que más habías prosperado fue la mosqueta, la mosqueta y la murra. Claro. Que en otoño era pasar a echarse las panchadas de murra, ¿viste? O cuando subías o cuando bajabas. Claro. Y después ahí... Y de ahí la bajada era cipresal. Vos sabés que en la Laguna de los Juncos hay mucha gente que no la nombra, ya casi que no... Que no se conoce mucho y es hermosa la laguna. Y se llama así porque está llena de juncos. Está llena de juncos, digamos, ¿no? Esa no se secó nunca, ¿no? Yo de que tengo memoria nunca se secó. No sé si hoy por hoy... Tremenda. Sigue ahí, ¿viste? Claro. Viste que antes habían, de ambos lados de la laguna, habían hornos ladrilleros ahí. Claro, muchos ladrilleros porque sacaban el barro de ahí abajo. Claro, del mismo terreno. Si escarbás, claro. Y hay greda, arcilla, digamos. Claro. Después allá, casi llegando a lo de Luis Ortega, ¿sí? Ahí detrás hay unos pitrantos aislados, ¿viste? Pitra, mirá, mucha humedad, Hay unas nacientes, hay como unos surgentes, unos ojos de... unas aguadas ahí, ¿viste? Ajá, ajá. Que es cierto, la humedad le llega, sé si hoy por hoy le seguirá llegando. Porque la pitra por lo general... Son de lugares húmedos, digamos, ¿no? Sí. Es como el arrayán, ¿viste? Que, bueno, son medios parientes, son medios primos, me parece, la pitra con el arrayán. Hay unos bosquecitos de pitra que después se ven mucho más intensos allá en lo de Doña Rosa. Claro. En la pampa de Doña Rosa hay unos pitrantos hermosos, digamos, grandes, digamos. Creo que de acá de la zona, salvo los que están acá en la ladera, pegado a la ladera del Piltri, que también hay pitrantos, son los únicos, porque después está el otro de pueblo, que también se redujo bastante por el tema del camino nuevo que se hizo, que no sé, en ese momento no se contempló, le dieron cero importancia a lo que son las pitras, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, el que lo ve como un árbol más, ¿viste? Andá a hacerle entender, digamos, que es una especie que por casualidad está. No por casualidad, sino por las condiciones que reúne el lugar. Que son únicas de este lado. Del otro lado es más común, digamos. Es verdad. Y después, una vez que cruzás la pasarela, bueno, llegar al río es toparse con... ya a la orilla del río con helecho, porque es en esa parte es sombrío el Cañón del Azul, claro. Entre Doña Rosa y Buenaín es sombrío, uh-huh. Y encontrás helechos, nalcas, mucho chilco o aljaba, que también algunos la conocen por aljaba, coigüe, mucho coigüe, uh-huh. Algún que otro alerce entre los coigüe, uh-huh. Eso lo tiene... casi en gran parte del recorrido el río Azul. Ajá. Viste, cada tanto un alerce que se ve que son semillas que trae el río, claro, cuando crece. Y después de ahí para arriba, bueno, ahí va variedad, viste, ciprés, laura, retamo, hay como sectores, viste, claro, sectores de ciprés, en un momento hay un sector de ñire, y después hay un sector de retamo. Y ya después el sector de retamo ya viene la lenga achaparrada, digamos, ¿no? Claro, la que ahora está roja. La que ahora, claro, está roja, es hermosa, hermosa. Por un sendero de luces, entre retamas y pinos, buscando un poco de paz. Buscando un poco de paz, fui uno con el camino, así llegué al lago Puelo. Oh, llega un amigo de sencillez mis hilachas a campe cerca del río y un fueguito bandolero. Allí reparé en sus ojos, le dio a mi vida sentido. Y desde entonces te amé, agua del este querido. Y desde entonces te amé, mi lago bueno querido. Sea mi amor en los azules del río, mientras la luna curiosa asomaba entre los pinos, mientras la luna chismosa espiaba desde los pinos en mosquetas y chochos. Hay un pueblo de leyenda, de colibríes y maquis, bandurrianos y cerezas. Tiene un lago majestuoso, lo invito para que venga. Allí reparé esa que vos me contabas que se pone más tranqui, la pampa. Viste que esa pampa se ve, sí. Si vos vas por el camino de la Costa del Azul, sí. Si mirás al otro lado se ve esa pampa. Se ve la pampa. La primera vez debo confesar que nos perdimos, porque siendo acá y todo nos perdimos. Llegamos a la pampa y ahora ¿para dónde? Aquí la berro. ¿Para dónde agarramos? Una picada a la derecha, otra a la izquierda. Anduvimos por la derecha, por la izquierda, anduvimos. Y hasta que en un momento yo me acordé que había visto unas diapositivas que habían presentado ahí en un momento que había un bolichito ahí que ya no está, que era Cerro Lindo, que era una pizzería. Sí. Cuando se abrió, viste que tenía techo de carrizo, que era al aire libre. Tenía su cuchito que era la cocina y las mesas donde la gente comía era todo un alero de carrizo, creo que era. Y ahí pasaban en las tardes, noches, videos... musicales. Ajá. o diapositivas y había una gente que hacía cabalgatas. Ajá. Una ascensión al hielo azul. Y claro, yo veía, me acordaba una foto de la pampa. Ah. Y recordaba que iban en dirección para donde, en un momento le digo a Julio, mirá, yo me acuerdo de una foto y pues una huella muy marcada a la derecha. Claro. Después supimos que esa huella muy marcada a la derecha va al... y se mete al Raquel, ¿viste? Claro, que estaba muy transitada porque el poblador lo usa para... labura con animales, lo usa de veranada, entonces claro. Estaba muy transitado. Sí, bueno, nosotros habíamos ido en otoño, que es el momento que hacen el movimiento de animales. Ajá. Entonces vimos la mayor rastrillada para ese lado. Y nos enchalamos y dijimos, no es para este lado, se mete mucho al cañadón, es para... Después ya, bueno, llegamos tarde esa, la primera vez. Sí, uno, viste, pues si sos demoraron? De acá, por más que sos de acá y todo. No, ni hablar. Y nosotros la en primera... esa época éramos medio, éramos Más de mirar el reloj que de disfrutar el entorno. Viste que existe esa enfermedad, sí, hay, es una etapa de que sí, de sí. todos, que pasan todos, me parece. Sí, sí, sí, sí. Que pendiente de mirar el reloj, ¿viste? Y no estar pendiente de mirarlo. Y nosotros al hielo sí, 3 horas y media, 4. Pero nosotros andábamos, ¿viste? Claro, o sea, Julito hacía deporte, sí, ¿viste? Sí, toda sí. la semana porque él enseñaba taekwondo. Claro. Y bueno, yo, o sea, me quedaban los recuerdos del fútbol. Claro. Viste que era así que tenía las patas 2 horas de actividad era en la escuela, claro. Y acostumbrado a trepar, viste, porque sí. mi viejo era subir para el piltri, para arriba. Claro. Entonces las subidas nunca fueron un impedimento, digamos. Sufría más en las bajadas a veces, ¿viste? Ah, sí. Ah, mira. Claro. Hay que afirmarse para la bajada. Claro, y aparte ya venís cansado, ¿viste? Sí, entonces sí. te quedan las piernas doloridas después, sí, ¿viste? Sí. Y ahí, Ari, llegaban arriba. Y ahí llegamos arriba, ya estaba Ramiro, digamos, claro. ¿no? Porque nosotros lo conocimos a Ramiro en el Cerro Lindo. Claro. Él estaba como refugiero y entonces ahí en un momento nos dice, bueno, dice, espero que me vayan a visitar, dice, cuando estén en mi lugar, dijo. Y ahí parábamos, bueno, ¿dónde te vas a ir? ¿Dónde estás? Porque no había más refugio, ¿viste? Claro. El Piltri, el Lindo. Dice, no, me dieron la concesión del hielo. Entonces, bueno, dijimos, bueno, cuando se acomoda el tema laburo y todo, nos hacemos un agujerito, nos vamos. Nos vamos por arriba. Y ahí ya empezamos con Ramiro, ¿viste? Bueno, nosotros subíamos por el fin de semana, subíamos claro. con cosas para el fin de semana. Livianito subíamos, sí. por eso también subí rápido. Claro. Entonces, ¿tenés algo para subir? Ya empezamos con eso. ¿Tenés algo para subir? Te ayudamos a llevar, porque siempre es necesario ayudarle al que está construyendo, digamos, ¿no? Que un paquetón de algo, de comida, un bidón de combustible, todo es bienvenido. Sí, sí. Y todo vale oro arriba, digamos, ¿no? Claro. Arriba es otra cosa. ¿Y ustedes siempre dispuestos a tirar una onda también? Porque eso es porque no lo hacíamos por... porque íbamos para arriba y claro. era una onda con él claro. y él a la vez... nosotros decíamos, bueno, arreglemos, yo no les cobro. Entonces, si puta madre, ¿cómo es? Bueno, entonces ya quedamos con otras fechas. Bueno, tal día volvemos a subir. Y ya había un lugar donde él nos dejaba cosas, ¿viste? Qué bueno. Él paraba ahí en la pensión de, que vos la conocías, a doña Eugenia. Claro, Eugenia. Doña Eugenia Salinas. Entonces. Íbamos ahí, ya la abuela nos conocía, ¿viste? Ustedes vienen por lo que Ramiro dejó, así. Y sí, siempre por ahí eran paquetones, ¿viste? Claro. Paquetones de lenteja, arroz, polenta, o bidones. Claro. Bidones con aceite, con nafta. Y bueno, nosotros, chocho para arriba, ¿viste? Porque de paso le íbamos a tirar una onda. Tira una onda, Ramiro. Y uno hacía lo que quería arriba, porque... Claro. Uno ahí de paso a veces por ahí ya empezamos a bobear con la trepada, ¿viste? Claro. Y ahí descubriendo lugares, ¿viste? Animándose, zarpándose refugio, también, claro, digamos, ¿no? Empezamos y ahí el hielo tiene un está rodeado de paredones, digamos, ¿no? Claro. No es la mejor piedra, digamos, ¿no? Porque es toda roca nueva, en pudrición, claro. Pero lo que está firme no se cae más, digamos. Claro. Pero es todo ciego, digamos, eso es sí, lo que... Sí. No hay ningún... Es toda roca lisa porque le pasó el glaciar por encima y lo dejó como pulido, ¿viste? Claro, claro. Y no encontrás ninguna grieta como para poner... Enganchar los clavos... Claro, no. Y sí, las veces que estuvimos trepando era adrenalínico. Tiradas largas, ¿viste? Claro. Sí, por ahí 200, 300 metros. Ah, la mierda. Y del refugio los paredones que tenés enfrente. Claro, claro. Y a veces mitad roca, mitad hielo. Sí, sí. Y uno, bueno, es cabeza también, ¿viste? ¿Y ponían las grampas, todo, la soga, el zapato? No, con cuerdas y arnés, sí, pero claro. elegíamos los lugares por ahí para asegurar, ¿viste? Sí, claro. Tampoco es que eran, no eran rutas verticales, eran... Pero bueno. Pero la caída era importante, sí. Sí, sí, si se soltaba algo. Entonces teníamos esa posibilidad, ¿viste? No teníamos restricción, por ahí claro. un poco de inconsciencia también, porque... pasaba algo ahí, sabe el trámite que hay que hacer después para bajar a una persona, digamos, ¿no? Después uno con el tiempo va viendo que esas son zarpes que uno hace, sí. porque estás reapartado de todo. Después hasta uno se pone medio cuando entras, cuando pasás a formar parte del lugar, como decía el Negro Martín el otro día. Cuando estás ahí arriba sos mínimamente responsable de la gente que anda alrededor, de todo, de cualquier cosa que le pase. Y aunque no seas responsable, te van a hacer responsables los familiares si a esa persona le pasa algo. Entonces vos tenés que tener control de no control de milico, sino saber, como decía el Negro, cuántos fueron para tal lado, cuántos, a qué hora van a volver, está subiendo gente, a qué hora debería llegar. Entonces vos estás atento que si a tal hora no llegó esa gente que estaba subiendo, vos tenés que salir a buscarlo porque está, es tu territorio, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que decía el Negro, que por ahí... Sí, que hay que estar. Que hay que estar, digamos, ¿no? Sí, Por ahí suena lindo decir el laburo, refugiero, pero no, con el tiempo te das cuenta, empezás a caer de la responsabilidad que implica, digamos, ¿no? Casi al filo del dolor, tu melodía vuela hoy, burlando las cornisas, clavada en la emoción. Cuatro cuerdas para vos, derechito al corazón, derechito al corazón. La madera maduró, un sonido mejor. El vino y los amigos, un amor, un rock and roll. No hay mañana, no hay dolor. Tu canción fue siempre hoy, porque hoy suena mejor. Bueno, hasta aquí la primera parte. Y digo la primera parte porque la charla fue larga. La vamos a seguir la semana que viene con más historias de Ariel Gallardo y charlas de refugio. En este caso, escuchábamos al principio al querido Pepe Mujica diciendo sus cosas. Después, en la música, Teresa Parodi interpretando el Bayo Ruano, Ariel Manquipán silbando bajito, Oscar Benítez, y creo que el tema se llama Agua del Este. Y por último, Agustín Ronconi, Pinche. Te vinieron a buscar para ir a tocar. Dicen que hay fiesta en el corazón. Prepara la nave que quiere esperar. Acompaña charlas de refugios Fundación Cooperar, este año con una propuesta de talleres impresionante. Andando, ando danzando, clases de folclore para adultos mayores. Mosaico inicial, animales en mosaico, animarse a pintar, arte creativo, lengua italiana, inglés, ambiente y acción ciudadana construyendo comunidades resilientes, elaboración de vinos artesanales, primeros auxilios y asistente veterinario, curso de conductor náutico y o timonel de yate a vela y motor, radioemisoras, manejo técnico y equipamiento, AutoCAD 2D inicial, tips prácticos para emprendedores, matemática preuniversitaria, primeros pasos con tu celular, sacale el jugo al celular, domina tu celular, grabación y mezcla in the box. Todo esto en Fundación Cooperar. Más información, Instagram, Fundación Cooperar. Informes e inscripción, teléfonos 2944-412807 o al fijo 4492-807. Y si no, acercate, paganos 625 en Bolsón. Gracias por acompañar Charlas de Refugio. Agradeciendo a los compas de FM Alas, Radio Fogón y de La Continua, del Instituto del Bolsón. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Los duendes del bosque de la ciudad te vinieron a buscar para ir a tocar. Dicen de una fiesta en el corazón.